CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y comenzamos por el Ministerio de Desarrollo Social, vinculado a la conferencia de ayer de Martín Lema al Ministro de Desarrollo, tras la firma de un acuerdo con Peñarol y Nacional para que los usuarios del Midas tengan la posibilidad de concurrir a eventos organizados por esos clubes, además de participar de actividades especiales organizadas por los mismos. Pero además de esto, estaba sobre la mesa la posibilidad o no de estirar el contrato con Uruguay Adelante, que es una ONG encargada, vinculada a las ollas populares que el Ministerio de Desarrollo Social contrató y cuyo contrato vence a fines del mes que viene, a fines de noviembre. Dijo Martín Lema que es verdad que se están tomando un tiempo para analizar la continuidad o no de esa contratación y bueno, que todavía está en evaluación. En realidad el convenio actualmente está vigente. Lo que nosotros estamos evaluando es la alimentación en conjunto y eso requiere un análisis que tiene que ver con ese, pero otras prestaciones que se desarrollan desde el INDA, que estamos haciendo un análisis integral en lo que es la proyección. Como en este caso puntual todavía tenemos un convenio que va hasta el 30 de noviembre, estamos haciendo las valoraciones correspondientes, las reuniones correspondientes, los intercambios correspondientes, a los efectos de que una vez que esté tomada una decisión, sea con total propiedad de acuerdo a los elementos presentados y planteados. ¿Hay factores, digamos, de evaluación que son negativos o la proyección apunta, bueno, a ir de a poquito sacando a las ollas populares? Lo que acá hay que centrarse es en aspectos que tienen que ver con la alimentación. Todos sabemos cómo se fueron dando el proceso de ollas populares, producto de una realidad sanitaria que trae lógicamente consecuencias desde el punto de vista social y económico, y a partir de ahí se dieron ciertas organizaciones en donde por parte del Presidente de la República se anunció el apoyo en su momento de las ollas populares. Se determinó a través de un convenio con Uruguay Adelante, el cual fue renovado, y nosotros lo que ejercemos los controles es que el 100% de los recursos vayan a insumos que tengan que ver con las ollas, y en definitiva esto requiere una valoración constante, porque aparte hay que ver otros indicadores que vaya presentando el país, diferentes datos del contexto del punto de vista laboral, del punto de vista sanitario, de otros factores que en el análisis en conjunto es donde debe determinarse la estrategia de alimentación que va más allá del caso puntual de las ollas populares. Desde el MIDES hay preocupación por la calidad de los alimentos que se le está dando a las ollas. El viernes hubo una protesta aquí frente al MIDES. Tan es así que hay ocupación que cuando se retiran los insumos se tiene que firmar el comprobante de que los alimentos que se proporcionaron estaban con la calidad correspondiente. Nosotros cuando recibimos diferentes advertencias nos comunicamos a los efectos de solicitar que esté el consentimiento en el retiro de alimentos. Y lo que hemos podido corroborar es que siempre estuvo el consentimiento. Por lo tanto, si las propias personas que retiran los alimentos consienten el buen estado de los mismos, no somos quienes nosotros de hacer una cuestión al respecto. Ahí tenían la palabra entonces del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Otro de los ministros que hizo declaraciones en la jornada de ayer en conferencia de prensa fue el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ustedes nos escuchaban al mediodía saliendo justamente con datos que aquí los tengo. Homicidios hubo en el trimestre julio, estamos hablando siempre del trimestre julio, agosto, septiembre, ¿tá? En ese trimestre, en el 2019 hubo 102 homicidios, en el 2020 hubo 78 y en el 2021 81. Es decir, hubo más que en el 2020, aunque hubo menos que en el 2019, hubo un repunte en relación al 2020. En hurtos, la diferencia es de unos 33.349 en el 2019, 27.342 en el 2020 y baja, poco, pero baja, a 27.281 en el 2021. En rapiñas hubo 7.058, siempre hablando del trimestre julio, agosto, septiembre, ¿no? 7.058 en el 2019, 7.179 en el 2020 y 5.862 en el 2021. Ahí sí es una baja significativa en rapiñas, que es la que más cayó. En violencia doméstica hubo en el 2019 8.574 denuncias, 8.430 en el 2020 y 8.956 en el 2021. Allí hubo un repunte importante, no solamente con respecto al año pasado, el 2020, sino al último del gobierno del Frente Amplio, el 2019. Y en abigeato hubo 576 en el 2019, 578 en el 2020 y 355 en el 2021. Es otra caída. Hubo caída entonces. Con respecto al 2020, en el 2021 hubo caídas en la cantidad de hurtos, poquita, pero hubo, de rapiñas, ahí sí un poco más significativa la caída, y también en abigeatos. Y hubo una suba con respecto al 2020 en los homicidios y también en la violencia doméstica. Allí hubo una suba un poco más grande en tema de violencia doméstica que en homicidios. El ministro Luis Alberto Heber habló de esta temática, porque hay que recordar por qué se compara 2020 con 2021, porque se ha hablado siempre desde sectores de la oposición en el Parlamento, que han llevado al ministro Heber más de una vez a ser interpelado, que mucho de las caídas de las que él habló tuvo que ver con la menor movilidad por el torno al tema de la pandemia, del COVID-19. Y él quiere demostrar, él dice que no es así, aunque no está, obviamente, tampoco convencido de que esta realidad que tenemos ahora sea la mejor, y cree que se puede mejorar. Reitero, hubo un aumento pequeño, pero hubo un aumento en homicidios, y hubo un aumento un poco más grande en violencia doméstica. Pero las otras cifras, dice, se han mantenido pese a que la movilidad ha aumentado en este último trimestre en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber sobre este tema. Números que son, a nuestro parecer, importantes. No nos queremos encerrar solamente en los números. Nosotros entendemos que el tema de la seguridad va más allá de los números. Nuestra preocupación es tener más presencia policial. Ustedes vieron que en estos días nosotros tuvimos un acto en Canelones donde hubieron 73 efectivos nuevos en el departamento, el viernes creo que fue, estuvimos en la Guardia Republicana con 43 también, 43 efectivos, y mañana los invitamos a que nos acompañen a la adjudicación de 42 unidades nuevas de patrulleros ahí en las canteras del Parque Rodó. Quiere decir que nosotros ni estamos presos de los números, ni esto es todo el universo. Es un índice, y es un índice importante. ¿Por qué? Porque nos va midiendo cómo vamos en el combate y cómo se está comportando el delito. Por primera vez en mucho tiempo, esto que subía, que crecía, ahora está bajando. Bajó en el 2020 y sigue bajando en el 2021. Lamentablemente tenemos tres delitos más en el trimestre que va, en este último trimestre, que lleva a que tengamos el 3,8% y 81 homicidios. Pero baja la rapiña, baja los hurtos, baja el abigeato y lamentablemente subió un poco la violencia doméstica. Esto es, vuelvo a decir, un elemento para saber si estamos en el camino correcto. Y creemos que estamos en el camino correcto. En función de la movilidad, del apoyo político y jurídico y el despliegue que la policía está haciendo en todo el territorio, que ha generado una serie de buenas noticias de captura, sobre todo al gran narcotráfico en los últimos días. Ustedes mismos fueron invitados a presenciar un poco el éxito de la policía en cuanto a combatir el crimen organizado. Nosotros no nos parece todavía suficiente. Lo queremos subrayar. ¿Por qué? Porque no son los números lo que nos van a determinar, es la presencia policial. Heber además destacó a la ley de urgente consideración como la norma, la estructura normativa que, dice él, permite que la policía pueda actuar. Hacemos la pausa, venimos con otros temas. Seguimos con la información. En este caso, la comisión investigadora recibió a uno de los ex asesores del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, hoy diputado del Partido Colorado, en la comisión investigadora que analiza su administración. El doctor argentino, Daniel Reta, él es abogado, pero recordó que solamente puede ejercer en la Argentina porque no tiene revalidado su título aquí en Uruguay. Fundador de algunos colegios, de dos por lo menos en Maldonado, colegios privados, expresó que es verdad que él firmaba facturas del Ministerio de Turismo, pero dice que lo hacía para dinamizar la actividad que estaba paralizada por la pandemia. Y lo otro que dijo es que también utilizaba un auto oficial, pero que lo hacía porque él vive en una chacra a las afueras de la ciudad de Maldonado, y que el trasiego de estar vigilando los colegios privados que tiene Maldonado, más la actividad de asesor en el Ministerio de Turismo, le demandaba muchas horas, y que eso hacía que, bueno, muchas veces después del peaje Solís se tiraba a dormir allí en el propio auto oficial. Lo otro tiene que ver con el tema Kirma, porque Kirma Service, que es la empresa de Estonia que hizo saltar las alarmas vinculados al tema de los activos y las vigilancias del Banco República, un Banco República que nunca dinamizó el tema del dinero, justamente por esas alarmas para la contratación de esta empresa que se iba a dedicar a la imagen de Uruguay en las vías digitales. Es uno de los temas que está en la denuncia penal que se hizo por parte de Frente Amplio allí y presentó en Fiscalía, y también en lo que es la propia investigación. Y en la investigación parlamentaria, lo que dijo Daniel Reta es que a él le llega por Elvio Rodríguez, que es el otro asesor de Germán Cardoso, que tendrá que comparecer, se considera que el próximo jueves, no este jueves, sino el jueves de la semana que viene, este jueves va Airoldi, el ex encargado de marketing del Ministerio de Turismo, Oscar Airoldi. Pero el jueves de la semana que viene estaría yendo Elvio Rodríguez, que es a quien, dice Dalí Reta, le da a través de un WhatsApp, le manda esta propuesta, que él dice que no estaba puesta la empresa Kirma en la propuesta, sino que era, en principio, Kirma Service no aparecía. Ahora, Jun Rubica, la agencia de publicidad, que es la agencia de publicidad que estaba en el Ministerio y que tiene contrato por un año, por lo tanto está es la agencia de publicidad actual del Ministerio de Turismo, que va a contestar por escrito, ya adelantó ayer, que en realidad, cuando yo le consulto a Reta que si ellos le envían el documento, y él dice que sí, pero que le envían este sin que aparezca la empresa, el nombre de la empresa Kirma, la agencia de publicidad dice que no es así, que le mandaron dos comunicados. En el primero, es verdad, que fue el que llegó ayer, no aparece el nombre de la empresa Service, Kirma Service, pero en el segundo documento, a las pocas horas, le envían uno en donde sí aparece Kirma Service, y que quienes les envían esto son los asesores de Cardoso, Reta concretamente, y Reta dice que se lo envía Elvio Rodríguez. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Reta, que también criticó al miembro denunciante, que es, como ustedes recordarán, Pérez Banchero, el ex director nacional de turismo. Dijo que se lo veía poco en el ministerio, que iba dos o tres horas. Dice él, ante una consulta que yo le hice al propio Reta, de que Pérez Banchero le habría comentado en algún momento que no le daban los números de trabajar en el ministerio, que era poca plata y que estaba, que quería más volver a su actividad privada. Dice eso Daniel Reta de Pérez Banchero. Y dice también Daniel Reta, el ex asesor de Germán Cardoso, que este no tenía que haber renunciado al Ministerio de Turismo, que Germán Cardoso no debería haber renunciado al Ministerio de Turismo. Todos sabemos que en realidad la renuncia de Germán Cardoso se da porque la calle va a la casa de Sanguinetti y le dice la calle Poba Sanguinetti que no lo podía mantener más en el Ministerio Germán Cardoso y se ponen de acuerdo que renuncie antes de ser despedido. Vamos a escuchar a Daniel Rita. Si yo conocía a Quirma, señores, yo nunca conocí a Quirma. Esto que está acá, que después se los dejo con mucho gusto, esto es lo que sí el señor Elvio Rodríguez me envía a mí por WhatsApp para que yo presente en la agencia Yagan Rubicán. Porque la agencia Yagan Rubicán es la que se encarga de todo esto. Pero yo no sabía ni siquiera que se llamaba Quirma. Más, de hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Porque hasta los montos son distintos. Eran montos de $31,000 mensuales. Nada que ver con la propuesta esta de Quirma. Por lo cual, yo no presenté Quirma. Yo presenté esto que mandó Elvio Rodríguez. Por eso, esto es para mí. ¿Y por qué Elvio Rodríguez le mandó eso a usted? ¿Por qué? Porque Elvio Rodríguez me manda esta propuesta para ser evaluada por la empresa. Yo después de ahí no tengo idea cómo siguió el proceso. ¿Por la agencia de publicidad? ¿Cómo? ¿Por la agencia de publicidad? Sí, sí, ya ganó, porque ellos son los que evalúan. Ellos son los que evalúan la propuesta, ¿sí? Y son los que después dicen, che, adelante con la propuesta. Doctor, aclaremos a la gente quién es Elvio Rodríguez. Elvio Rodríguez, a ver, Elvio Rodríguez es de alguna manera un amigo personal del ministro, también es amigo mío, como lo es Remo Moncelo, como es el ministro, que los conozco por mi actividad en la educación que ustedes saben. Yo hace 20 años que estoy acá y me he dedicado, hace 41 que me dedico a la educación. Y de hecho estoy, he sido de alguna manera el fundador de dos colegios en Punta del Este, entonces conozco a todas estas personas porque los hijos han sido alumnos míos. ¿Sí? Entonces, Elvio Rodríguez lo conoce todo el mundo, Maldonado, y obviamente es amigo de como es amigo mío también, por supuesto. No hay nada que esconder en ese tema. ¿Por qué Elvio Rodríguez te presentaba usted? ¿Por qué le llega esta propuesta? Por WhatsApp. Me la manda Elvio Rodríguez y dice, che, por favor. Pero usted se la comparte con el ministro porque el ministro tampoco sabía de esto. No, no tengo idea de esto, no. Esto me lo manda Elvio por WhatsApp y yo lo... ¿Qué queda ese WhatsApp? Yo se lo mando a Gonzalo Pradelio de la agencia. Yo se lo mando a él. Este mismo que le estoy mostrando, se lo mandé yo. Pero fueron adelante con ese plan, con esa propuesta, fueron adelante. No tengo idea después esto en qué se transformó. Yo creo que esto fue cambiado completamente. Por eso yo digo que desconocí a Quirma. Esto fue lo que yo presenté, no Quirma. ¿Y por qué no la mandaba Elvio Rodríguez directamente? No, a ver, yo les cuento. Normalmente las propuestas llegan al ministerio de distintas maneras. Medios, gráficos, televisión y demás, venían y podían presentar por escrito una propuesta, o podían decir, me llamaban por teléfono o mandaban un WhatsApp, che, por favor, ¿podés presentar esta propuesta? Entonces, porque a veces, ¿qué ocurre? Muchos medios, de repente, piensan que cortan camino viniendo directamente al ministerio y que el ministerio define. El ministerio no define nada, muchachos. El que define es la agencia. Por eso es que a veces la gente cree... ¿Contratan o no? Claro, la agencia es la que contrata. Entonces, y ellos son los que realmente van. ¿Habilitan o no? ¿Eh? ¿Aprueban o no aprueban? No es que la agencia tiene la potestad. La última palabra es del ministerio, ¿no? A ver, yo les hago una pregunta. Si uno contrata una agencia como Young & Rubin, que es lo mejor que existe, porque realmente nadie puede decir nada, nadie puede decir absolutamente una palabra negativa, porque es una agencia de primerísimo nivel. Está contratada por el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que ellos sean los que digan, sí o no, porque nosotros no tenemos la capacidad. Ustedes delegan absolutamente, si dan con la incompetente, delegan absolutamente la órbita ética del ministerio. A ver, ellos son los que definen. Yo no sé el tema moral, ético, de economía, no tengo idea, en eso no me meto. Yo, ¿cómo voy a saber si una empresa de moral, ética? No tengo idea, ni siquiera lo evalúo. Lo único que lo que hacemos en el ministerio, donde llega, es directamente mandarlo esto a la agencia. Este es el trámite que se hace normalmente con todas las propuestas. Y ellos son los que después evalúen, denle para adelante con esto. ¿Y cómo tomó usted, doctor, la aclaración, el comunicado público que emitió la agencia de publicidad brindando responsabilidad? Y bueno, a ver, Pérez Banchero también dice que es la agencia, ¿no? Sí, es el director nacional de turismo. A ver, lo que diga la agencia, creo que excede, porque la verdad no es así. Para eso la contratamos a la agencia. Ahora, a la agencia es verdad que sí le llega por parte de ustedes. ¡Claro! Pero vuelvo a repetir, le llega lo que yo, esto, no Quirma, porque yo desconocí a Quirma, te vuelvo a repetir. Doctor, ¿cuál era su función en el Ministerio de Turismo? A ver, yo adscripto del ministro, una persona de confianza, donde más, le voy a rápidamente a leer. yo normalmente lo que hacía era coordinaba las agendas a veces del Ministerio, trabajaba en una coordinación técnica junto con este con el licenciado Iroldi, que eran justamente el personal que había aportado el viceministro Remo Monseglio, que gracias a ese aporte de personal profesional es que pudimos sostener al Ministerio funcionando. Entonces, yo trabajaba en esa coordinación técnica apoyando, sugiriendo y aprendiendo. ¿Resolviendo en materia de publicidad? No, nosotros no resolvíamos. Usted firmaba facturas, ¿no? No, a ver, yo le cuento. Buena pregunta, excelente. Yo firmaba facturas de todo tipo, ¿sí? ¿Pero para qué firmaba las facturas? Para darle andamiaje al expediente, para que el expediente corriera. Porque estaba, como ustedes saben, que la Dirección Nacional estaba parada. Estaba virtualmente en una situación de no trabajo. Entonces, había que acelerar la cantidad de expedientes que estaban muertos, que no se movían. Entonces, esto de firmar facturas, inclusive hay facturas que están firmadas por otros funcionarios también conmigo, dentro de mí. O sea, no soy el único. Pero, repito, las firmes a los efectos de dar trámite, que sigue el trámite, nada más que para eso. ¿Y por qué estaba parada la Dirección Nacional? Y bueno, ahí está el gran problema. El gran problema era que el Director Nacional de Turismo no estaba cumpliendo el rol como tenía que cumplirlo. La verdad es eso. De hecho, tenía grandes diferencias él con la agencia de publicidad. Enormes diferencias. Y más que diferencias, hasta tenía un problema personal hasta con el señor Álvaro Moré. Porque la verdad no tenía. Era una persona que no. De muy difícil relacionamiento. ¿Cuál era el relacionamiento que tenía con usted? ¿Prebanchero? Sí. Yo con él, la verdad, nunca tuve algún encontronazo. Aparte lo veía muy poco, chiqui, le sea sincero. Yo lo veía de repente 10 minutos, 15, a veces él venía al ministerio, estaba un par de horas. Me acuerdo que él un día una oportunidad me manifiesta que estaba desmotivado porque lo que ganaba no era suficiente, entonces no le podía dedicar el tiempo que tenía que dedicarle al ministerio. No se lo podía dedicar, entonces tenía que dedicarse a su actividad privada. Doctor, Prebanchero ha dicho que le llamó muchísimo la atención la inversión publicitaria que se sugería o se recomendaba a través de estas notas, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en una etapa de pandemia, de recesión, de la actividad donde no había turismo ni huelga. Como asesor en ese momento, ¿qué valoró para ir adelante o para dar trámite a esta propuesta? Yo le voy a decir esto. Hay informes de la agencia donde se hace la selección de proveedores, ¿sí? Y se dice por qué. Entonces, en el caso, por ejemplo, de JCDCO y de Netcom, dos empresas que fueron recomendadas, y está en este documento que está acá, justamente por la agencia, donde dice, fíjese, a través de Netcom se podrá tener cobertura de todos los departamentos interior del país con soporte de informática, porque Netcom es la única empresa que tiene cobertura en todo el país. Y además de agregar dentro de Montevideo soportes de gran tamaño. Dice, con las propuestas presentadas y negociadas con ambos proveedores, la agencia, acá les estoy diciendo cómo es que trabajaban, el Ministerio de Turismo se asegurará una presencia importante a nivel nacional en la vía pública que tendrá como resultado la comunicación de los mensajes clave al público objetivo definido. O sea, que estas contrataciones pertenecían ahí con Yannen Rubi. Y, por eso acá está. ¿Recae la responsabilidad sobre Yannen, entonces sobre Moré? Pero es que acá está el informe que ellos dicen, ¿no? Bueno, ¿usted responsabilizaba a Moré de todo esto? Yo no estoy representando a Moré, yo lo que digo que es la agencia, no digo Moré, porque bueno, Moré. Si es el dueño, yo digo, digamos, la agencia. Acá lo dice, ellos son los que de repente negocian con los proveedores, porque es verdad, negocian ellos con los proveedores, nosotros no negociamos nada, y son ellos los que sugieren. ¿Usted tenía un auto oficial y con qué fin? Sí, claro. A ver, ¿a su disposición? A ver, no, pero era para uso personal. Yo, ustedes saben, vivo en Maldonado, ¿sí? Yo salía de mi casa, porque iba con mi auto al colegio, volvía a mi casa, yo vivo en una chacra, en una zona rural, de ahí me venía al ministerio, llegaba acá al mediodía, y estaba en el ministerio, escuchen la secuencia, estaba en el ministerio hasta las 9:30. De ahí iba a comer algo, se imaginan que no almorzaba ni tomaba el té, ¿viste? Porque era imposible por la cantidad de trabajo que había. De ahí salía para Punta del Este. ¿Y saben qué? Y esto no es de víctima, Cuando llegaba al peaje Solís, pueden pedir las cámaras. Me tiraba porque no podía más. y me quedaba a veces dormido 2-3 horas ahí, en el peaje de Solís, y llegaba a mi casa a las 5:30, 6, me bañaba y salía de vuelta para el colegio. Así fueron mis días en el ministerio. Por lo cual, ese era el uso que yo daba. Y encima también, en más de una oportunidad, cuando había que ir al interior del país, que íbamos muchísimo, se utilizaba el auto que yo manejaba, que me habían asignado, y yo llevaba a la función. Llevábamos al coordinador técnico, Airoldi, llevábamos al fotógrafo, llevábamos a la parte de publicidad, para poder hacer las tareas. Ese era el uso que se le daba a ese auto. Doctor, ¿a usted le preguntaron en la comisión a propósito del funcionamiento de ese vehículo si en algún momento se desconectó ese sistema de control de los vehículos oficiales? Me preguntaron y me pareció bastante extraña la pregunta. ¿Saben por qué? ¿Y qué respondió usted? Le voy a contar. A mí me entregan el auto, el día que yo me asignan el auto, y me entrego el auto con una llave de prenderlo y apagarlo. Y yo cuando cargaba el Siscombe funcionaba porque si no, no se puede cargar la nafta. Por lo cual me extrañó sobremanera la pregunta, que hasta dije tendenciosa, porque yo no voy a desconectar nada, señores. Seguir a barrer, pero no sé hacerlo, no tengo idea y jamás lo haría. Entonces, la verdad, me molestó bastante esa pregunta. Y por eso, en la última reflexión que tuve acá, les dije a todos los diputados, que esto es lo que no terminé de decirles, que el trabajo de ustedes es este, pero el de ellos es primero investigar a fondo y no andar en la prensa dando opiniones sin antes escuchar a las partes. Uno tiene que hacer como estoy haciendo yo, esperar el lugar que corresponde, declarar como corresponde y después sí, entonces uno puede emitir opiniones, pero no se puede andar livianamente por los medios de prensa diciendo trascendidos que ni siquiera ellos los han investigado profundamente. ¿Piensa que fue injusta la renuncia de Cardoso? ¿Quiere que le diga una cosa? Para mí no tenía que haber renunciado. No tenía que haber renunciado. No había motivo para renunciar, sinceramente. Ahí tenían la palabra de este doctor, argentino él, Daniel Retta, abogado, asesor de Germán Cardoso. Habrá que cotejar la información. Tras la pausa vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio de la Comisión Investigadora, sobre esta comparecencia. Y vamos con lo que decía el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora, que dijo que obviamente hay que cotejar lo que dijo Daniel Retta con respecto a Albio Rodríguez, el otro asesor, y a la agencia de publicidad. La agencia de publicidad, igual, John Rubicán, ha indicado que el documento que mostró ayer Retta, que nos mostraba a nosotros, es el primer documento que envió, pero que después envió un segundo documento en donde sí aparecía el nombre de la empresa Kirma Service. Por lo tanto, ya lo desmintió, más allá de que esto va a tener que cotejarse con las pruebas en la medida que se respondan las preguntas por escrito, porque reitero que Jean Rubicán ha expresado que no va a concurrir, sino que va a hacerlo por el medio escrito. Preguntas que ya enviaron 165 a 4 empresas, entre esas a la agencia de publicidad y a la propia Kirma Service. Lo otro tiene que ver también con algunos aspectos de la propia actividad que cumplía el propio Retta, que Gustavo Olmos dice que bueno, habrá que revisarse también y sacar conclusiones a partir justamente de los detalles que puedan traer uno y otros en referencia justamente a los documentos que van acercando, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio. Pocas respuestas, no porque haya eludido la respuesta, sino porque la mayoría eran, no sé, no tengo conocimiento, yo no estaba en ese tema. Y hay un claro direccionamiento en toda la declaración que hace el doctor Retta a Albio Rodríguez como el responsable tanto de la propuesta de Kirma, que él dice que la que recibió ni siquiera es la que tenemos en el expediente y que además la derivó a la agencia sin haberla ni siquiera revisado, y de todo lo que tiene que ver con el Hotel Serena, donde también dice que él se deslindó de esa empresa, de la empresa que hizo la gestión para comprar el Hotel Serena, y que fue la esposa o la pareja de Elvio Rodríguez quien asumió la responsabilidad en la sociedad. Él dice que la información le llega justamente por parte de Elvio Rodríguez de forma informal y que él la deriva directamente a la agencia de publicidad. ¿Eso es lo que dijo adentro también? Sí, eso es lo que dijo. Que le llega a través de Elvio Rodríguez por WhatsApp, y el WhatsApp lo entregó, ya todavía no nos han distribuido, pero lo tenemos ahí a disposición del trabajo de la comisión, y hace mucho énfasis en la agencia, en que la agencia es la que toma todas las decisiones, cosa que no se ve reflejada en los expedientes. Cuando uno mira los expedientes, las recomendaciones de la agencia, especialmente en relación a la compra de Netcom, son que el Ministerio evalúe si esto es conveniente, no así contra, con las de JC de Cox, donde dice claramente que son, que son convenientes y que hay que avanzar en la propuesta. Y en otras ni siquiera hay informe de la agencia, todo lo que tiene que ver con compra digital, en la compra en lo que tiene que ver con Kirma y con Cisneros, no hay ni siquiera informe de la agencia. ¿Él presentó pruebas, chats, mensajes que ustedes puedan comprobar las conversaciones? Él presentó algunos documentos, algunos informes internos del Ministerio, algunos mensajes de WhatsApp que le había mandado el señor Elvio Rodríguez con la propuesta de Kirma, y es parte de los materiales con los que estamos trabajando en la comisión. ¿Se puede concluir que entonces apuntó toda la responsabilidad hacia Elvio Rodríguez? 60% a Elvio Rodríguez, 40% a la agencia Young and Rubicam. ¿Cómo? 60% a Elvio Rodríguez, 40% a Young and Rubicam. Y en el caso del Hotel La Serena, ¿puede ser más preciso respecto a lo que se le preguntó y lo que fueron las respuestas? En el Hotel La Serena hubo una publicación en diario oficial de una empresa que planteaba información relacionada a su intención de comprar el Hotel La Serena. El Hotel La Serena es un hotel que pertenece al Ministerio de Turismo, y esa empresa estaba asociada, el presidente de esa empresa era el doctor Reta. Entonces, fue una pregunta que le hicimos. Él dice que apenas asumió su trabajo de asesoría del Ministerio, pidió salir de esa empresa, y nuevamente apunta a Elvio Rodríguez diciendo que fue la pareja Elvio Rodríguez quien quedó a cargo de la misma. ¿Conformó las explicaciones que dio en relación al uso del auto y a la firma de algunas facturas que aparecieron allí? En relación al uso del auto, lo que plantea es que lo usaba para para el uso oficial, digamos, ¿no? Para las tareas relativas al Ministerio, tanto para ir y venir de Maldonado al Ministerio, Maldonado donde él reside, eso puede ser discutible, y para misiones oficiales, y que no tuvo ningún incidente. Estaremos a la espera de la respuesta que nos mande tanto Duxa como el Ministerio de Turismo en relación a eso. Ahí tenía la palabra del diputado de Frente Amplio, Gustavo Olmos, integrante de la Comisión Investigadora sobre Turismo. Los legisladores del oficialismo no hicieron declaraciones. Nos vamos. González Asmendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.